imaginación, es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, soy Jacobo Blas, el saltarín. Saliendo a la oficina y todo el mundo saltando con él, porque allá afuera te espera el pan.